en México. Al CONASO morenista es como han denominado diversas organizaciones sociales, políticas, de pueblos originarios, medios libres y observatorios de derechos humanos a los ataques represivos del pasado 5 de septiembre en la Ciudad de México. Ese día, decenas de personas fueron agredidas por un grupo de choque vinculado a la alcaldía de Xochimilco y por el Cuerpo de Granaderos, bajo la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México, en el Ministerio Público de La Joya, en Tlalpan. Este cuerpo represivo, que según López Obrador, Claudia Sheinbaum y el resto de Morena, ya no existe, fue el responsable material de los actos de violencia, abuso de autoridad, detenciones arbitrarias y tortura de al menos 22 personas el pasado 5 de septiembre. Escuchemos el informe de nuestra compañera Neri Chávez García. La historia del halconazo morenista se remonta a la represión y la guerra sucia que vivieron estudiantes, organizaciones políticas y movimientos que se manifestaban contra los gobiernos represivos del Partido Revolucionario Institucional PRI en la década de los 60, 70 y 80. Propiamente el halconazo fue el 10 de junio de 1971, día en el que se volvió a manifestar el movimiento estudiantil después de la masacre del 68 y que fue fuertemente reprimido, esta vez por militares vestidos de civil. Ya más recientemente, la represión del pasado del 5 de septiembre, es decir, la semana pasada, también se debe a una historia más larga que incluso nos remonta a la violencia y a todo el saqueo que existe y a los que han sobrevivido los pueblos originarios desde la conquista, pero particularmente durante el sexenio de Morena, encabezado por Andrés Manuel López Obrador y por la jefa de gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el pueblo San Gregorio de Atlapulco y otros pueblos de Xochimilco se han organizado contra diferentes proyectos que les afectan directamente. Uno de ellos, por ejemplo, fue un puente vehicular que fue construido sobre un humedal, muy propio de una jefa de gobierno ambientalista, como se nombra la próxima presidenta de México. También nos remonta al 2 de diciembre del 2022. Ese día, el pueblo de San Gregorio Atlapulco fue reprimido por 1,000 granaderos, enviados también por Claudia Sheinbaum, luego de que un grupo de señoras adultas mayores del pueblo bloquearan una calle en protesta por unas tuberías que pretendían instalar para sacar agua potable del pueblo, sin consultar ni dar información clara y a través de muchísimos engaños por parte de la alcaldía y el gobierno de la Ciudad de México. Estos 1,000 granaderos fueron replegados por diferentes personas que se levantaron con enojo tras las agresiones contra las mujeres adultas mayores y el bloqueo aumentó de una calle a todo un cruce. ¡Atlapulco! ¡Atlapulco! ¡Atlapulco! El bloqueo en el cruce abrió un canal de comunicación entre las personas, el pueblo de San Gregorio Atlapulco, propiamente la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco, con el gobierno de la Ciudad de México. Martí Batres, quien hoy es jefe de gobierno de la Ciudad de México, se comprometió a cancelar la obra acuífera y también prometió devolver al pueblo de Atlapulco un recinto que se encuentra en el Cerro de Moyotepec y que funcionaba como biblioteca comunitaria. Esa biblioteca había sido cerrada por la alcaldía de Xochimilco, luego de los sismos de 2017, para reparar los daños. Pero la alcaldía de Xochimilco nunca devolvió la biblioteca. Al contrario, vecinos y vecinas de la biblioteca denuncian que durante la pandemia, cuando todos estaban encerrados y encerradas, la alcaldía hacía fiestas privadas y obviamente no invitaba a nadie del pueblo. Como si esto fuera poco, unos días antes de Día de Muertos, una festividad muy importante en México, la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco recibió información de que la biblioteca en el Moyotepec ahora era una casa de la ciencia y que iba a formar parte de un corredor turístico de la alcaldía de Xochimilco. Ante ello, la organización, la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco, decidió recuperar el espacio y se mantuvo en un plantón en las afueras de la biblioteca para evitar el paso de los turibuses. Un mes después, en el marco del primer aniversario de la represión del 2 de diciembre, la biblioteca abrió sus puertas nuevamente. Y a partir de ese momento inició la construcción de lo que hoy es la Casa del Pueblo Tlamaxtiloyan de Atlapulco. No queremos que el gobierno nos quite lo que nos pertenece. ¿Por qué? Porque es nuestro, es del pueblo. Y más que nada estamos en una lucha pues, que es buena porque es para la niñez, no para nosotros. Nosotros ya vamos saliendo. qué podemos pelear nosotros? O un su personal, pues tampoco. Entonces hemos estado peleando cosas que, pues que sean favorables o sean para nuestras necesidades del pueblo, es lo que nosotros queremos. Como represalia, la alcaldía de Xochimilco denunció a la compañera Hortensia Telésforo, una integrante de la Asamblea General Permanente de Atlapulco, por despojo y robo, judicializando a la compañera y la lucha de Atlapulco. Por esto, la Permanente de Atlapulco convocó una manifestación el 5 de septiembre en las afueras del Reclusorio Sur. Ese día se concentraron diferentes organizaciones de la ciudad y Xochimilco, la Asamblea Permanente, organizaciones solidarias y medios libres. La diligencia judicial finalmente no se pudo llevar a cabo porque también, paralelo a todo eso, trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial se encontraban en huelga por la reforma judicial promovida por Morena, por lo que el contingente de manifestantes decide trasladarse a las afueras de la alcaldía de Xochimilco, pues esta institución la que abrió la carpeta de investigación judicial contra la compañera Hortensia Telésforo. Y es en las afueras de la alcaldía donde inició la represión brutal. Luego de una hora de estar concentrados y concentradas en la explanada frente a la alcaldía, el grupo de manifestantes fue atacado por un grupo de choque conformado por alrededor de 40 golpeadores, y los 20 policías que se encontraban en lugar y que tenían un cordón frente a las puertas de la alcaldía se retiraron tan pronto entraron los golpeadores. La agresión no tuvo discriminación entre mujeres, infancias y adultas mayores. Varios compañeros fueron brutalmente golpeados en su cara, torso, cabeza, para lo que necesitaron atención médica. Un grupo de 5 personas fue perseguida en el centro de Xochimilco por un grupo de golpeadores hasta que fueron entregados a la policía. Entre ellos se encontraba una mujer comunicadora comunitaria de Xochimilco, integrante de Radio Zapote, una mujer joven de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, 2 estudiantes del colectivo de Conciencia y Libertad de la UNAM y un compañero que pertenece a la Coordinadora Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal. Las 5 personas estuvieron desaparecidas por alrededor de 3 horas. Por ello, el grupo de manifestantes se dividió en 2 grupos. Uno se quedó en el Ministerio Público y el otro mantuvo un bloqueo frente al Deportivo de Xochimilco. Las compañeras que estaban dentro del Ministerio Público denunciaron ser hostigadas por el personal judicial y que les mentían abiertamente. Cuando ya fue confirmado que las 5 personas detenidas se encontraban en el Ministerio Público de La Joya, en la alcaldía de Tlalpan, la movilización se trasladó a ese lugar. Y conforme pasaban las horas, más personas se unían a la manifestación para ahora exigir la libertad de las 5 personas detenidas en Xochimilco. También la tensión fue aumentando hasta que más de 100 granaderos accionaron contra las y los manifestantes. La represión otra vez fue brutal. Lanzaron gases lacrimógenos, arrastraban a personas del cabello y del cuello, quitaron la ropa de periodistas, robaron celulares, cámaras, ejercieron violencia sexual y arrestaron a otras 10 personas más. Pero ninguna de ellas fueron presentadas a las autoridades y al menos 9 de ellos fueron golpeadas, torturadas y llevadas a un cuarto lleno de sangre. Otras 4 fueron subidas a una camioneta de la policía, se les golpeaba y exigía que se agacharan para que no fueran grabadas por las cámaras de la vía pública. Los golpes no fueron menores. Escuchemos el testimonio de uno de los paramédicos que se presentó al lugar de los hechos y atendió a las y los manifestantes detenidos. Yo soy paramédico, atiendo llamadas del 911 a bordo de unidades especializadas de terapia intensiva. ¿Qué fue lo que vio? Y pues me acerqué, los compañeros me pidieron un apoyo y pues al valorar a varios de los compañeros, si presentaban los golpes, la mayoría eran directo al rostro, tejidos blandos, o sea, van directo a los ojos o a los oídos. Entonces muchos de ellos tienen como lesiones en la articulación de la mandíbula. Si el golpe hubiera sido más fuerte de varios de ellos, pudo haber dislocado la mandíbula o romperla. Y por lo mismo, pues tienen alteraciones en lo que sería la membrana del oído, o sea, en el tímpano de todos los huesos pequeños. Varios están presentando pues ya los mareos y todos los síntomas característicos de un golpe directo ahí, o incluso cuando se llega a romper esa membrana, pues hay sangrado. En los compañeros no lo hay, pero sí puede haber dolor de cabeza intenso, que es lo que están presentando, mareos. ¿Tú, como bajo el criterio de ser paramédico, podrías decir que hubo ensañamiento por parte de la policía contra las personas que se estaban manifestando? Pues sí, o sea, se supondría que la policía, como un cuerpo de contención, si es que lo quieres ver así, tendría que neutralizar, ¿no? Neutralizar amenazas, y esto no es neutralizar amenazas, esto es buscar joder, o sea, buscaron joder como el cuerpo, ¿no? Justo a los tejidos blandos. Como hacer el... intentar hacer el mayor daño con solo un golpe, ¿no? O con solamente acomodar el golpe lo más cercano a los ojos o a la cara, ¿no? Entonces sí, yo sí creo que ha habido bastante ensañamiento. O sea, nos llaman a bastantes golpeados por riñas en la calle, y pues lo que ves ni siquiera es similar, ¿no? O sea, ves a dónde van los golpes y con qué intención. ¿Dónde están los golpes y como con qué intención? El último grupo de personas detenidas fueron liberadas una hora después. Según lo comentado entre las personas que se encontraban en el lugar, esta es una práctica común, pues para la policía es mucho más problema cuando las personas que ellas privan de libertad están fuertemente golpeadas. Y una vez fuera, buena parte de ellos y ellas tuvieron que ser trasladadas a centros médicos. Muchas por sus propios medios, porque las ambulancias también se tardaron mucho en llegar. Hace ya tiempo que hay historia. La situación es por mucho grave. Lleva a ser una semana desde el día de los hechos y en Xochimilco, los funcionarios responsables de las agresiones y el grupo de golpeadores siguen trabajando sin mayor problema. Tampoco ninguno de los policías que se retiró del lugar durante el ataque al grupo de choque ha sido removido, y mucho menos los granaderos de ese cuerpo que ya no existe para la Cuarta Transformación. Se hace referencia al halconazo de 1971 por los ataques recibidos por personas vestidas de civil, por la evidente alianza entre la alcaldía de Xochimilco y un grupo de choque. Más allá de las consecuencias judiciales, las personas defensoras del territorio de Xochimilco están viendo su vida cotidiana afectada por la presencia de estos grupos que se encuentran presentes en todo el territorio xochimilca. Por ello, las personas de la Asamblea General Permanente de San Gregorio Atlapulco y la comunicadora detenida el pasado 5 de septiembre responsabilizan de su seguridad, vida e integridad física al exalcalde y próximo diputado morenista José Carlos Acosta, a la alcaldesa suplente Juana Onésima de Delgado y Francisco Pastrana, y por supuesto a la administración entrante. Esta fue una nota de Neri Chávez García para el informativo Mesoamericano.